Recién estábamos hablando con Mariano y con Roxana, que particularmente de tus 80, ¿no? Y toda la etapa con Baraj y González, sí, que fue un golpe muy fuerte en tu aparición pública, bueno, post-dictadura, Bahía y compañía. Todo eso junto. Mucho junto. Y de repente, cosa que no es la única vez que hiciste, desarmaste todo y empezaste a armar otra cosa. Sí. Es como que siempre desarmás aún los éxitos. Esa es, que es una necesidad vital. Me parece que es una necesidad de todas las personas, y más aquellas que tenemos una actividad relacionada con lo de la pasión y el arte, digamos. El arte definitivamente es sinónimo de cambio y de buscar nuevos rumbos y todo eso. Cuando te confunde un poco, o sea, el gran enemigo del arte es el éxito, porque cuando vos pegás un éxito, te cuesta mucho no querer quedarte ahí para siempre, digamos, ¿no? Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Lito Vitale, ¿cómo te das cuenta el momento en el que tenés que abrirte? Porque la podés chingar mal. La podés chingar, y de hecho quizás la he chingado en más de una oportunidad, pero no me importa demasiado. O sea, en realidad, tratando de que siempre las rupturas son dolorosas, algunas otras más que más especialmente, quiero decir, pero es algo personal, no me importa demasiado si la chingo, porque es tan difícil de explicar si estuvo bien o mal una ruptura. Uno cuando lo necesita se tiene que ir. Lito Vitale, músico y productor, nació el 1 de diciembre de 1961 en la provincia de Buenos Aires. En 1976 participó de la fundación de MIA, Músicos Independientes Asociados, junto a Liliana Vitale, Rubens Vitale, Esther Soto, Alberto Muñoz, Juan del Barrio, Nono Belvis, Daniel Curto y Verónica Condomí. Un espacio cultural, un lugar irrepetible para la búsqueda y la experimentación. Más tarde, con Manolo Juárez, quedó registrado un disco en vivo, a dos pianos. En 1983 integró el trío Cumbo Vitale González, y en 1985 ese trío se transforma en Vitale Baraj González. 4 años después, Vitale forma un nuevo trío, Vitale y Zarrualde González. Una vez citaste un viejo eslogan, ¿no? A propósito de que ahí en la casona de San Telmo, Rubens, Don B. Vitale, sí, que es tu viejo, que es el alma pater, y, sí, y su mujer Esther Soto, la mamá Vitale. Sí. El viejo eslogan este de primero arte y segundo negocio. Exacto. Y yo hoy pensaba, si primero arte y segundo negocio no va de la mano con que primero, este es medio el huevo y la gallina lo que te voy a preguntar, primero no tenés que tener asegurado el negocio en términos de cierta base estructural de guita como para poder decir, bueno, arte y todo lo demás me chupa. Depende en qué momento de la vida estés. Cuando sos muy joven y no tenés tantas responsabilidades, como después empezás a tener hijos y cosas, empleados y todo eso, es distinto. Uno cuando es joven puede darse el lujo de elegir solamente la necesidad artística. Después es una combinación de las dos cosas. De todos modos es bastante conflictiva la vida de la combinación esa, digamos, porque hay un momento en donde obviamente, como cualquier actividad, especialmente la que depende de que vos le gustes a los demás, en este caso que te compren entradas o discos o lo que quieras para tu subsistencia, cuando eso decae, uno ya armó toda una estructura con, sí, gente que te ayude, porque uno tiene un equipo que es indispensable para cualquier para lograr el objetivo, digamos, sí, ¿no? Y ese equipo hay que bancarlo. Sí. Ese equipo en general no está asociado, cobran un sueldo. Entonces, sí, ese sueldo hay que pagárselo. Y a veces cuando baja el trabajo, uno a veces toma otros trabajos que quizás no te alimentan espiritualmente tanto como para no quedarte sin equipo. ¿Alguna vez en ese sentido hiciste algo que no hubieras querido hacer? No, todavía no te pregunto sí. algo que no te gustó de lo que hiciste. No, porque eso sí pasa. Eso más vale. Pero, ¿tuviste que hacer algo que dijiste, puta, lo tengo que hacer porque me va a servir para subsidiar otra cosa? Mira, no completamente. Obviamente que de todo el abanico de las millones de cosas que hago, de las vertientes que tengo, hay algunas que me gustan más y otras menos. Pero nunca, no me arrepiento de haber hecho algo solamente por la plata. Sí me arrepiento de haber he vendido un montón de instrumentos para pagar sueldos. De eso sí me arrepiento. Instrumentos muy queridos que las tuve que vender porque no había manera de garpar un sueldo y no quería que se me vaya la gente con la... O sea, mi equipo está formado con chicos que están... Eso, contá, ¿cómo es tu equipo? O sea, el Gustavo, que es mi técnico, que está desde que se terminó el secundario, hace 7 años, o sea, hace como casi 30 años, 25 años que está conmigo. Y hay otro que hace más todavía, un asistente, mi secretaria hace 20 años. Hay como un montón de gente que... Bueno, hay muchos, el equipo es muy grande, porque además ahora se divide con otra actividad que tomé hace un año, que es el sello discográfico Calle Angosta, que dirijo, que tiene otro equipo, que es nuevísimo, que también quiero mucho y quiero defender. Pero es un equipo de gente, la parte administrativa, que cualquier empresita la tiene que tener... Sí. Y la parte de gente que se ocupa de organizar el trabajo, de prensa, de secretarias, de horarios y técnico. En 1999, Lito consolida un dúo con Juan Carlos Baglietto, con el que grabó Postales del Alma, premio Grammy Latino al mejor álbum de tango. En 2008 nació Nuevo Trío, otra formación con Lucho González y Víctor Carrión. Y su carrera como solista se mantuvo paralelamente a todos sus otros proyectos, desde su debut con Sobre Miedos, Creencia y Supersticiones. ¿Cuándo fue que elegiste entre el fútbol y la música? Una vez que atajé, era arquero. Arquero. Atajé y me reventé las manos y mi viejo me dijo, tenés que elegir, porque pianista y arquero es que es incompatible. O sea, no, el piano tenés que cuidarte las manos y el arquero vive de jugarse las manos. ¿De qué hablamos? ¿De tu secundario? No, antes. ¿Antes del secundario? Sí, porque además en realidad la música era una cosa en mi casa muy común, de guitarreadas, o sea, mi vieja canta tangos, mi viejo toca y desde toda la vida fueron amantes de la música, del arte en general, y la guitarrea era de cosa de todos los sábados y yo miraba cómo tocaban guitarra y piano en casa y desde muy chiquitito, tipo de 4 años ya tenía como una... Ah, un nene mozo. No, eso es escala, pero ponele. Bueno. Ponele. ¿Y entonces? Entonces ahí como que fue un imán para mí la música y el piano, y mi viejo me acompañó mucho escuchando discos y jugando a la música un montón, y más o menos sí, a los antes de secundario, a los 10, 11 años que tenía mi pasión como arquero, yo que sé, y vino la decisión. ¿Y a partir de que dejaste el fútbol? Sí. ¿El fútbol te dejó a vos? Me parece que fue la buena decisión, porque el fútbol sí. No creo que era muy bueno. ¿Nunca más tuviste dudas respecto de a qué dedicarte? No, definitivamente. A veces el músico, en general el que se dedica a algo del arte, repito, como depende tanto del síncrono con el público, y a veces eso no se logra, por más que hagas lo que hagas, no se logra, te dan ganas de decir, me pongo en la verdulería, me dejo de joder, me toco para mí y ya está. Pero no, es una boludez, uno necesita eso. Es como necesidad vital. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario, nada más y nada menos. Es Lito Vitale quien nos cuenta quién es. ¿Cuándo ocurre que pensás que podés ser exitoso? En realidad con el trío. porque siempre, previamente al trío, todas las actividades que tenían, bueno, era dictadura además, además. Todo era como muy under, muy muy de sótano, muy de cosa, que mis viejos la manejaron de una manera muy muy particular, porque hicieron, digo que hicieron porque realmente eran los dos organizadores más fuertes de lo que fue MIA, que era esa cooperativa de músicos, que en donde había no solamente músicos, sino artistas plásticos, se juntaba toda la gente que había, que no había sido chupada, que había quedado por ahí, y que tenía cosas que decir en relación al arte, y en los ciclos que organizábamos había muestras de cuadros, de obras plásticas, de poesía, un montón de cosas increíbles. O sea, se escuchaban discos importados con el Santa María lleno, la luz apagada y la gente escuchando un disco, era increíble. Y nunca cayó la cana, o sea, una vez cayó la cana en un festejo final de un ciclo. Pero en ese momento caer la cana para la gente que hoy no tiene por ahí mucha, que no vivió eso, era como que ya perdiste. Obvio. Y no, fue como muy, muy, muy, muy particular, muy mágico lo que sucedió. Sin haber hecho, obviamente, ningún acuerdo con nadie. Vos sabés que yo marqué algo de eso porque una vez contestaste en una nota de hace unos años. Sí. Que MIA no fue una experiencia musical, sino una experiencia alternativa de producción independiente cooperativa. Y después te contestás como a vos mismo, ¿por qué no puede pasar lo mismo con el trío en el 84? Y bueno, porque era otro momento, la democracia, las ilusiones en la democracia. Sí. Una cantidad de cosas que hacían sincro con el trío muy fuertes, y que MIA se desarrolló en momentos de la represión militar. Y después me quedé pensando, porque a su vez después decís que la solidaridad medio que se cortó en el ambiente, en esto de la creatividad y la dictadura. Qué cosa fuerte, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en la España franquista sí, todo lo que se produjo, sin ir más lejos, a nivel cinematográfico, con Pilar Miró, con películas como Las largas vacaciones del 36, Furtivo, todas esas cosas que veíamos en el arte. Exacto. Qué fuerte que es, digo. Es tremendo. O sea, si te reprimen, sabés zafar mejor, te solidarizás más. Por un lado suena que es lógico, y por otro lado no sé si está tan copado. No está bueno. Hay que ver psicológicamente cómo es el análisis, porque realmente sucede muchas veces cuando vos tenés una situación de grandes límites, explotás al máximo tu creatividad para lograr el objetivo. Cuando tenés guita, cuando tenés los instrumentos que siempre soñaste, de repente te encontrás y no me sale nada. Pero la vida, claro. ¿Entendés? Sí, es increíble. No te lo puedo responder. Podemos hablar así en general sobre el tema, pero es como una locura de la mente humana, en realidad. O sea, que necesita de límites para poder concretar. Cuando tenés todo servido, es como que no tenés nada por qué luchar, de alguna manera, ¿no? Ahora que dijiste, Lito, igualmente estamos bárbaros, sí, eso. Que quede claro, sí. Sobre todo porque hay mucho pendejo que escucha. Sí, y no, lo preferimos totalmente. Ahora que dijiste esto de... puta, no se me ocurre nada. ¿Tuviste épocas de defección creativa? Sí. ¿Complicadas? Sí, en realidad, de alguna manera, la vida mía profesional o artística tuvo como una especie de bisagra, más o menos en el 95, cuando yo dejé mis grupos personales. Después del trío vino el cuarteto, quinteto, donde yo componía y vivíamos de esos conciertos que iban muy bien, se vendían muchos discos. Y en esos años sí tuvo un par de momentos en donde como el compromiso era solamente lo que a mí se me ocurría, era que no se me ocurría nada por momentos, y sucedió después de ese Amigo del Alma, que fue un tema que fue muy importante en mi historia, que tuvo mucho éxito. Fue realmente, más allá de que la gente tiene como la memoria del trío, ese Amigo del Alma vendió muchos, muchos discos de verdad, y acá, en el exterior, en todos lados, y hacíamos muchos conciertos, y ese fue el momento más alto de popularidad con la música instrumental que yo viví. Después de eso, al otro día, decía, ¿y ahora qué hago? Porque yo quiero de vuelta eso. Quiero de vuelta, no sé, ¿viste? Entonces, tuve un momento en el cual buscaba eso y no lo encontraba, porque eso sucedió en ese momento y punto, fin. O sea, de verdad, busca otra cosa. Y es muy difícil uno entender que uno tiene que buscar otra cosa, y eso ya sucedió, y por suerte te sucedió, y a vos y no a otro. Pero nada, y ahí sí hubo un montón de momentos de crisis, sí. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Es cierto que te llevas mal con el rock? No, no es cierto, me llevo mal. No me llevo, la verdad que no me llevo mal con casi nada, algunas personas, pero no. Yo creo que en un momento sí, cuando tocaba con Spinetta en el año 79, una cosa así, y se empezó a armar toda esa cosa de Serú Girán, Spinetta, yo qué sé, me agarró como una necesidad así extrema de lo argentino, ¿viste? Digo, yo tengo que tocar música argentina, no tengo que tocar más rock. Entonces empecé, me contacté con Dino Saluzzi, con Manolo Juárez, con el Chango Farias Gómez, con Jorge Cumbo, y como yo tenía 20 años, 19, 20 años, dije, bueno, lo otro es una mierda y yo tengo que hacer esto, porque esto es la música que yo tengo que representar mi lugar en el mundo con mi arte, no tengo que tocar rock. Después empecé a flexibilizar, por ahí, bueno, lamentablemente. Bueno, yo toco con Los Redondos, ¿no? Epa, cuidado. ¿Y eso? Eso fue una coincidencia, porque Los Redondos cayeron en mi estudio, me parece mal, quizás fue un fallido, en el estudio de Mía, porque en el grupo teníamos un estudio que funcionaba en mi casa, en la casa de Los Vitales, con cosas, algunas que habíamos comprado con parte de lo que habíamos ganado en conciertos, y otras cosas que habían comprado mis viejos, y otros amigos que colaboraron. Y por intermedio, que mi viejo siempre fue muy amigo de Jorge Pistocchi, que era el director del Expreso, y Claudio Kleiman, y yo qué sé, Los Redondos también eran amigos de ellos, y dijeron, ¿dónde grabamos? Y como la conjunción era Mía, digamos, andaba a grabar en el estudio de Los Vitales de Mía, que ahí iba a haber sincro. Y de hecho los primeros discos salieron por un sello alternativo que mis viejos tenían, independiente, que habíamos fundado para prestárselos a amigos, porque teníamos el Ciclo 3, que era nuestro sello, y Wormo, que era el sello que grabó, que en el cual editamos Los Redondos, creo que editamos también el grupo La Fuente, que era un grupo en ese momento que estaba bárbaro, de mucha gente amiga, y en el momento de grabar, es que yo me tocó ser técnico, porque vivía de eso en ese momento, faltaba un teclado, yo qué sé, tocá, y ahí aparecí como tecladista de Los Redondos, que después me invitaron a casi todos los discos. Bueno. Yo me quedé pensando que en una de esas, la pregunta que te debía haber hecho, igual después lo profundizamos a esto, es si acaso entonces te llevas mal con sexo, droga y rock and roll. Mira, aprendí a convivir con el descontrol. Yo no soy un chabón de descontrolado, o sea, no disfruto del descontrol, no disfruto de perder la conciencia. O sea, el alcohol, la droga y el descontrol que quizás es necesario y que mucha gente disfruta en una medida más o menos lógica, yo no lo disfruto. Yo me he puesto en pedo 2 o 3 veces en mi vida, fumé una vez un porro, o sea, no soy de ese mundo y no me queda cómodo en pensar a no medir mis movimientos, no sé a quién estoy tocando, no sé con quién estoy tocando. Y eso obviamente me separó de un montón de músicos que tienen como filosofía inclusive eso, porque el que fuma porro o el que tiene esa conciencia, no hablo más de drogas más fuertes, ¿no? Porque eso es otro mundo, termina mal. El porro es una cosa que es otro mundo, podemos considerarlo droga, pero sí la marihuana tiene como una filosofía que la discutí con gente, yo la discuto a diario con gente muy amiga, y bueno, es cuestión de charlar porque no es los buenos y los malos, pero yo no puedo, no me engancho con esa cuestión. Y llega a alejar. Sí, iba a decir un comentario a recareta que no lo voy a hacer. Bueno. O sea, llega a alejar porque no es evidentemente, cuando uno toca o comparte una charla o música con alguien que está fumado, no puede conectar. Porque el que está en otra órbita, viste que el fumo te exacerba te pone en otra cuestión, ¿no? Y vos haces foco sobre cosas que yo no haría foco. O sea, yo estoy en otro, no hay manera de conectar para mí. Entonces no podés tocar. No podés relacionarte. Es otra manera que para mí no la disfruto. Y el otro la disfruta. Son elecciones simplemente, ¿no? Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Y con cuál ambiente dirías que te llevas mejor en el terreno de la música? Porque está claro que, en función de esto que acabas de contar, no es el rock. Más allá de que no te lleves mal con el rock. Sí. Pero el folclore, la fusión, lo sinfónico, lo épico, algún tipo de personalidad musical en... Pero mira, un tipo que además has producido, sí, de todo, mucho de otros, sí, has producido a otros. No hay ninguna preferencia ahí. No, porque además, para redondear el otro tema, esto es una cosa que con el tiempo se fue también entendiendo más. En general, como nos ponemos más profesionales todos, sí, hasta el tipo que tiene esa necesidad de fumar o de tomar un poco, se empezó a instalar como que eso era después del trabajo, eso era después de la... ¿Viste? Vamos a laburar y después hacemos cada uno lo que se cante el culo, fenómeno. Entonces, ahí ya empezó a ser más para mí, en el mundo de mi nada, más posible conectar. Entonces, realmente no es que el rockero siempre es un tipo que está dado vuelta, ni el futbolista siempre es un tipo que está en pedo, ni el taquero siempre es un tipo que está tomando merca. No, es completamente equivocada ese análisis. En este momento de ninguna manera es así. ¿Y qué decís? ¿Que se estableció como un piso, sí, en exacto, todos los géneros? Totalmente. Primero tocamos y después... Sí, después cada uno hace la suya en general, sí. ¿Y eso cuándo pasó? Y cuando hubo muchas bajas. Yo creo que cuando se te muere un amigo porque se dio vuelta que no pudo bancar, decís, loco, tengo que parar. Y pasó muchas veces, no solamente Jan y yo, pero de ahí en más hay una fila interminable, lamentablemente, de no poder controlar esa cuestión y ya. Entonces me parece que la gente entendió que era así. Y además que mucha gente también perdió la posibilidad de concretar proyectos porque me parece a mí que la única manera de hacerlo es estando... me parece a mí, por ahí estoy equivocada. Sin que hagas nombres, obviamente. Sí. Sin que hagas nombres. ¿Lo charlabas esto con esta gente? Todo el tiempo, sí. Y por eso, en aquel momento, que era mucho más candente la cuestión del que pertenece a ese mundo o no, yo quedé afuera. Además, yo, sumale a que yo no tengo esa necesidad, trabajo con mi papá y mi mamá, o sea, es como una cantidad de cosas, bueno, negro, no, evidentemente no perteneces, o sea, acá. Pero después el mundo fue acercando, yo empecé con el programa de televisión, empecé a invitar a mis amigos, y después, como era todos los días, empecé a tirar redes por todos lados y empezaron a volver relaciones viejas o gente del rock, del tango, del folclore que no conocía, y se empezó a tender un puente específicamente en lo musical, en lo artístico. Y en los 90 empezó a, sin relacionarlo con el menemismo, ¿no? Pero empezó a haber un montón de gente que sí necesitó de juntarse más. Lo que siempre fue como que siempre le envidiamos a los brasileros, que todos se juntaban y nosotros no. En los 90 empezó a suceder algo así, ¿viste? Claro, totalmente. ¿No? Y ahora que el de otro, el calamaro canta los tangos y este canta, ¿viste? Es como que empezó a lo que debería ser natural siempre, fue como una sorpresa que empezó a funcionar a partir de ese momento. El menemismo, ahora que lo nombraste, significó algún, no sé si punto de inflexión, pero ¿marcó alguna cosa en particular? Bueno, acabas de decir una, ¿no? Sí, bueno, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, porque lo que marcó fundamentalmente fue la destrucción de lo que de la cultura. Más allá de todo lo que hizo mierda, también hizo mierda eso, que es bastante, a hablar bastante importantemente la cosa, ¿no? Porque los valores se fueron a la concha de la lora, o sea, se fue todo a cualquier lado, y me parece que fue muy profundo, muy profunda la herida, muy muy tremendo lo que en 8 o 10 años se destruyó, más allá de lo específicamente político, económico, uh-huh, social y yo qué sé. A nivel cultural también fue muy fuerte, ¿no? Pero bueno, siempre los artistas renacen y el arte siempre está ahí en un lugar que está como esperando volver a renacer y volver a contar la historia. En Decime Quién Sos Vos, hoy está Lito Vitale. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Decime quién sos vos. Hoy está Lito Vitale. ¿Cuánto tiempo te lleva todo lo que es composición, pensar, componer, producir? ¿Y cuánto lo que se conoce como vida personal? Está mezcladito bastante, porque yo soy bastante de trabajar. Tengo fallas realmente notables para permanecer en familia. Tengo muchas familias y divorcios. En este momento estoy divorciado, tengo 3 hijos. Y la verdad que les doy el mayor tiempo que yo puedo darles. Lo hago por necesidad de padre, y también quiero poner mis límites en relación a lo laboral, porque el trabajo en relación a la industria de la música y el espectáculo es 24 horas. Siempre estás pensando en cómo hacer y cómo mandando mails. Además, internet es como que está en la televisión por cable, no termina nunca, es continuado todo el tiempo. Entonces, como que trabajo esa cuestión. ¿No habrá llegado el momento de que los músicos y los periodistas, entre otros, nos planteemos que basta de casarse, basta de intentar? Claro, porque es como es un embudo en donde vos sabés que vas a chocar, porque no se puede vivir. Pero está tan bueno, está tan bueno, sí. Está tan bueno un tiempo que lo aguanta un pobre o una pobre, y termina inevitablemente para la mierda, ¿me entendés? Vale la pena probar. Pero sí, está bien. ¿Cuántas probaste? Ya probaste 3. 3 legales, muchas más. Bueno, estamos legales. Igual, bueno, exactamente. Pero... Está bien. Y sigue todo igual, Vitale. Bueno, está que lo parece. Es complejo. Desde el 83 en adelante, la discografía de Lito Vitale incluye Quitapenas, A Dos Pianos, Cumbo Vitale González, Solo, Lito Vitale Cuarteto, El Grito Sagrado, En Solitario, Ese Amigo del Alma, La Senda Infinita, Viento Sur, La Excusa, Un Día Antes de Ayer, Sobre Riesgos y Memorias y Cuaraje. ¿Cuánto tiempo le dedicas a divertimentos extra música? Leer, ver... No. Mucho relacionado con los hijos. Todo lo que... El ocio es ver una película, un concierto, o jugar con los chicos. Tengo 3 de muy distintas edades. 27, mi hija M. ¿27? Sí. Pero te viste muy pendejo. Sí, a los 20. Mi hijo Luciano, 18. Y mi hijo Jano, 5. Va a cumplir 5 dentro de un mes. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo social y lo de fuera del trabajo, en general... está asociado a compartir momentos con ellos. ¿Hay algo que te guste, que no te guste tocar? No, hay mucho que no sé tocar, pero que no me guste, no. ¿Qué no sabes? Y no soy un... O sea, soy un... A veces, déjame reflexionar, por ¿no? favor. A veces, digamos, la disimulo bien. Viste, cuando vos tenés, una vez escuché un reportaje de Larry Mills, que es un pianista que yo admiro mucho, que le preguntaban de su técnica, y el tipo dice, yo tengo una técnica limitada. Pero ¿cómo se llama el tipo? Lyle Mays, que es el que toca con Parmezini. Tengo una técnica limitada, pero la trabajo en ese marco que conozco lo mejor que puedo. Entonces no me estoy fijando lo que no me sale, estoy tratando de explotar lo que me sale. Entonces yo soy un gran escucha de música clásica y admirador de grandes pianistas, pero no sé, no tengo gran técnica. Mucha gente piensa que yo tengo una técnica increíble y no es así. Pero me encargo de tratar de tocar lo mejor posible para que no se me noten mis errores, digamos. Pero hay cosas que no las puedo tocar. La velocidad. Hace poco produje un disco para Horacio Lavandera, que es un pianista increíble, que tiene 24 años, que es una cosa fuera de serie. Y más allá de su expresividad y su sutileza y yo qué sé, tiene una técnica del carajo, ¿no? Inclusive intentamos tocar algo juntos, teníamos planeado hacer algo juntos, pero claro, yo en ese ámbito de la perfección no puedo participar, participo en otro. Un lego en música. ¿Puedes saber, puede advertir cuando hay o no buena técnica? ¿O es algo que es simplemente sensibilidad? No, la técnica tiene que ver. Se entiende bien la pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuándo sé que esto es chingui chingui? ¿Cuándo sé que tiene cierta estatura? Es que lo que pasa es que el arte, si emociona, ya funcionó. O sea, yo no puedo, porque soy un tipo, entre comillas, más o menos entendido, decir esto es una porquería y esto está bárbaro. Porque si esa porquería a un montón de personas la emociona hasta las lágrimas y siente. ¿Ya es arte? Y ponele. Obviamente el ejemplo totalmente que se cae de Maduro es Arjona, que para mí es detestable, ¿no? O sea, estoy en contra de ese tipo, no es que no me guste, yo soy un militante, bueno, directamente en contra. ¿Pero qué le decís a esos millones que son unos descerebrados? ¿Que van a escuchar y pagan? Y es un tema complicado. En todo caso trato de analizarlo. No diría que es arte. En la columna esa que escribí, sí. Perdón por referenciar. No, está perfecto. Yo no, mi hipótesis, pues yo no puedo creer que convoque gente a alguien para usar un disparador, un cabeza de turco, sí. Vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama, o más, no sé qué, de que Lady Di en el subte de París. Bueno, es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Sí, entonces lo que trato de pensar es qué le pasa a la gente que escucha eso. Y se me ocurre que hay, por ejemplo, un culto a lo horrible, que sienten eso como provocativo, pero jamás se me ocurriría decir que es arte y que esa gente no se equivoca. ¿Para vos los públicos no se equivocan? También es muy, muy, muy difícil de decirlo. Para mí, sí, porque hay un montón de cosas que creo, en este caso... No solo los públicos de cantantes, películas, teatro... Exacto. Y también hay una cosa muy... Por ejemplo, hay todo un fenómeno de los más de los 80, que en el mundo prevalece, acá no existe más, que fue la música New Age, que era música... Era muy, muy difícil determinar el tipo que hacía, que era realmente un gran intérprete de música... climática o de meditación, como lo quiera llamar, y el New Age, que era que con dos mangos hacía esto y le iba bárbaro. Era muy difícil que el público en general se dé cuenta de cuál es el lado, con lo que preguntás vos, cuál es el que es un ladronazo y cuál es el que intenta algo en ese ámbito, digamos, en ese. Y yo qué sé, no, para mí no es arte, Gianni o el montón de tipos que hacen unos mega eventos en lugares increíbles. Que vos lo ves, si este hijo de puta es un ladri, ¿cómo puede ser que tanta gente se morfe eso? Alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Es Lito Vitale quien nos cuenta quién es. ¿Qué es popular que es bueno? ¿Ejemplos? En el terreno de la música. Y Beatles, Serrat, hay mucho. Algunas cosas de Fito, Charlie. Hay muchos ejemplos que hacen que te amigan con que lo popular también puede ser genial. Es más, hay un montón de melodías que están en el inconsciente de la gente, de Mozart o de Bach, de grandes compositores de nuevo, que son geniales y para la gente son cosas muy, muy, muy familiares, ¿entendés? También no está bueno, está bueno cuando en un momento en los 80, bueno, ese momento increíble en donde Pacho Donel hizo una acción cultural que quedó en la memoria de todos nosotros, sonó de acuerdo con su personalidad y todo eso. Eso fue increíble porque acercó hasta la gente de música clásica a las plazas y la gente se iba y se copaba. Lo que hacía Miguel Estrella, llevar el piano a las villas, tocar y la gente se emocionaba. O sea, no es necesario estar enterado de la historia de la música para disfrutarla. Vos si te emociona o no te emociona, y punto. Más discografía de Vitale, La Cruz del Sur, Más Allá del Mar, Cuentos de la Media Luna, Juntando Almas 1 y 2, Pantallas, Solo Piano, Laberinto sin Ley, Cuando el Río Suena, Tracción a Cuerda, Desde Casa, Día del Milenio. Todos estos años, 6 CDs y 3 volúmenes de música para soñar y reposar. Además, Un Solo Destino, 4 Calmas y Vivo en Argentina. ¿Qué pasa ahora que creaste un sello con todo el fenómeno internetiano? Cuando uno parece que se enfrenta a... Basta, sí. Ya se vende cada vez menos. Sí. ¿Qué sentido tiene seguir produciendo? Y la cosa altruista, yo qué sé, una tiene que seguir, porque la verdad que lo que te mueve a producir música y fijarte la tapita y que esto y el arte, yo que sí, es que te gusta hacerlo, porque realmente como negocio no funciona. Pero me parece que hay un montón de gente todavía que sí tiene ese sentimiento, entonces no es que no se vende ningún disco. Se venden algunos disquitos, obviamente no sirve para subsistir como antes. ¿Te asusta algo de ese futuro ciber? Sí. Y en realidad, se perdió la posibilidad de subsistir a través del derecho autor de la música, de la interpretación de la música. Te queda el concierto en vivo, que es imposible reemplazarlo por nada. Pero también es difícil convocar gente en vivo, ¿no? Antes era más posible que cualquier tipo de música convoque. Ahora es muy, muy difícil ver cómo haces para que la gente te vaya a ver. Pero te da un poco de terror y un poco de lástima, porque en realidad, no lástima, te da miedo, porque en realidad la gente que crea todo eso, la posibilidad de truchar a tan alta calidad, son las mismas compañías de discos, que son los que venden los discos vírgenes, o sea, son los mismos. O sea, para ellos la guita entra por otro lado. O sea, no hay, obviamente, no, ya sabemos que no hay una conciencia social y todo eso. Da el negocio 2 más 2 son 4 y ahí va el que muera. Eso te da un poco de miedo porque estamos en manos cada vez más de personas que no tienen ninguna sensibilidad de ningún tipo, ¿no? El hecho de ser un independiente te permite opinar de cosas con más, llamémosle, libertad o desprejuicio que lo que pueden opinar otros. Por ahí también leía... Sí. Te referís, por ejemplo, a Pergolini. Uno dice, bueno, Pergolini sí, Pergolini es el Zapping que vive de Tinelli, que es el tipo que entró en la variante, no podés confiar en nadie porque al final todos terminan cerrando con la mega. Digo, estas cosas que decís, sí. ¿Sentís que las podés decir porque tenés la espalda económica relativamente resuelta? No, la digo porque me importa un huevo. Sí, no me gustaría tratar de perder esa libertad. Porque es más, voy a tocar un tema que es bastante escabroso y que mucha gente me lo comenta porque no le cierra y yo trato de explicarlo. Adelante. Yo trabajo, como músico tengo el no sé, no es el criterio de la palabra, no importa. Creo que en este momento de gobiernos democráticos, que te guste o no, la gente ha votado, sí, sí. A Macri, a Rodríguez, a Cristina, lo que quieras, hay un presupuesto de cultura que no es que si te llaman para hacer algo y decís que no, ese presupuesto lo van a usar para solucionar un problema social de otro tipo. Es de cultura. Si te llaman, agarrá, porque si no se lo van a dar a otro. Entonces yo tengo el criterio de que cuando me llaman gobiernos democráticos a trabajar en un proyecto como lo hice para Ciudad el año pasado y lo hice un par de veces más, y no me joden con bajar línea de ningún tipo, solamente que me respeten en la cosa artística, Calle Angosta es un sello que depende de San Luis. lo banca San Luis. No hay ningún tipo de sugerencia más que yo lo dirija. Yo agarro, ¿entendés? Me parece que es... Y yo tengo la libertad de decir, puedo o no estar de acuerdo con la cultura, la política cultural o la política en general de Mauricio Macri. La gente sabe cuál es mi perfil. Pero no tengo por qué no aceptar, si respetan mi trabajo, bueno, vos sos también, tu voz está en un montón de radios que sí. Por ahí no van con tu línea. Sí, un caso parecido al tuyo, obviamente. Entonces, ¿por qué no lo voy a aceptar? La gente, ese tipo está porque la gente lo votó y a mí me dejan trabajar en lo que yo quiero y punto. Entonces, es difícil cuando te sacas la foto, decís, bueno, yo tengo que ver con quién me saco la foto, hasta dónde entiendo esto como algo natural, porque en nuestros momentos era algo que decís, wow, esto es como... ¿viste? Sí, es un límite que no tengo transaste que cruzar. Transaste. www.decimequiensosvos.com.ar. Lito, ¿y cómo te llevas con cómo se te difunde este tipo de opiniones, por ejemplo? Sí. ¿Supones o sabes que te puede haber generado que te difundan menos? No. En principio, la particularidad es que yo como artista, la música que hago nunca tuvo mucha difusión. O sea, la música instrumental y yo qué sé. Si bien estamos hablando de los de años 80, quizás 90, después yo tuve una actividad mucho de música incidental, hice mucho para Julio Boca, para televisión, para teatro, cine. Y el hecho de... Mi mundo no es el pasarme el disquito que se iba a vender más en la radio, así vendo más discos. Ya eso no es mi mundo. Entonces no me preocupa. Y además que no me ha cerrado ninguna puerta, porque yo lo digo en la jeta, o sea, no tengo problemas. Todo el mundo sabe más o menos cómo soy, cuál es mi perfil y lo respetan, ¿no? Lito compuso e interpretó la música de varias películas: El agujero en la pared, Diapasón, El acto, Siempre es difícil volver a casa, El condenado, Patrón, Torturados por las rosas, Cabeza de tigre, Ciudad del sol, El Nuremberg argentino, Elsa y Fred, Tocar el cielo y Anita. ¿Cuántos instrumentos tocas? Yo qué sé, no muchos. En realidad toco batería y piano bastante bien. Batería, piano, guitarra. No, guitarra y bajo ya está. Batería, piano, guitarra y bajo. Tengo bastante, un montón de guitarras. ¿Batería, piano, guitarra y bajo te parece poco? Bueno, pero... ¿El piano es el que más te gusta? Sí. Me gusta mucho tocar la batería. En realidad tengo un estudio que es como el sueño del pibe, porque es todo lo que yo soñé en mi vida. Somos los vitales somos de... así de invertir en los sueños, ¿no? No tenemos casas ni cosas así, sino que los instrumentos en mi caso siempre fue y tengo un montón de guitarras, bajos, que los que siempre soñé tener, baterías y teclados ni hablar, ¿no? Decime, y en la conversa familiar, sí, tu viejo, tu hermana, toda esa circulación, ¿no? Sí. ¿La música es el tema dominante o al revés? No. Es otro porque están todo el tiempo con eso, tienen que abrirse mentalmente. No, hacemos una dinámica natural, no se habla ni del específicamente el trabajo ni la música, se habla bastante política porque hay algunas ramas que se van bifurcando. Sí, mi hijo está en Recá, por ejemplo, en este momento. Inclusive, y yo estoy como respetuoso y mirando desde atrás y entendiendo, más nunca fui un gran analista político, no tengo mucha información, no leo mucho al respecto, soy más de otro palo, pero me interesa igualmente con quién me voy a sentar a hablar un proyecto. Pero... Está bien, pero si hay un piso, todo sí. Bien. ¿No? Sí. Están Recá y bueno, estarás tan acá, pero no están Macri, esto quiero decir. No. Si no, se pudriría todo. Y habría más diferencias, sí, habría más diferencias, pero me parece que tratamos de manejarlo. Además que también hay proyectos que tienen que ver con mi hija que hace cine, con mi sobrino que también hace cine, y se habla de muchos proyectos así de familia, cada uno tiene lo suyo y tocamos temas en general. Las producciones de Lito Vitale como productor, arreglador e intérprete de otros artistas: Reinas de Pueblo Grande, Silvina Garré; postales de este lado del mundo para Juan Carlos Baglietto, Síndrome de Amor, Víctor Heredia, Igual que de Amor y de Sangre, De Mí, Teresa Parodi, El Sueño de mi Guitarra, Eduardo Falú, Mujeres Argentinas y Cantata Sudamericana, Patricia Sosa y Ariel Ramírez. También produjo Grupo de Familia, Manolo Juárez, FEM para M, El Vivo de León, León Gieco, una mezcla, y Candombe Tour para Rubén Rada en 2004. ¿Alguna vez te pasó que sentiste que agarrabas demasiadas cosas a la vez y que alguna podías no hacerla bien? Sí, y a veces he renunciado a cosas por esa razón. Dije, antes de hacerla o no tener el tiempo ni la posibilidad de hacerlo realmente bien, no lo hago. Y de hecho lo que hace bastante dijiste, algunas cosas que hice las hice con la mejor y ahora las escucho y digo, la verdad que me salieron como culo, pero bueno, es lo que salió. Pero igual necesito ser abarcativo, necesito estar en varios proyectos al mismo tiempo. Me lo disfruto mucho. A pesar de que en este momento Calle Angosta es un proyecto que me es el más lindo de hace muchos años, porque hice la producción de como te decía, de Horacio, de Carlos López Pucho con la Camerata, haciendo una cosa increíble, el trío Acaseca, que es una sutileza increíble. Sí, sí. Me doy un montón de lujos, ¿viste? Porque hago eso, produzco lo que a mí me gusta, digamos, ¿entendés? Y no importa si vende mucho o vende poco, se hace eso para que quede en un catálogo. Así que a partir de eso me definí un poquito más como productor en ese sentido, pero necesito hacer varias cosas a la vez. Si no, creo que tengo la capacidad de atender varios kioscos y ponerle energía. Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es. Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Y sabés descansar? No disfruto del descanso. A veces debería. Igual no estoy hablando de la boludez esa de que lindo en una isla desierta, abajo de la palmera. No, ni en pedo, no. Es una construcción ridícula, supongo. Totalmente. No, me refiero a los momentos para vos, o tomarte las 30 días. No, eso nunca pude. No, y además que también los momentos para mí son para mis hijos. Y de vez en cuando, en alguna gira, ahora que me vamos a tocar con Baglietto, nos vamos a tocar a Shanghái, digo, está bueno porque por lo menos estoy ahí, camino por Shanghái, ¿quién voy a conocer? ¿Con quién voy a hablar? Con nadie. Así que disfruto de un poco de desenchufe, pero perfecto, Shanghái me vino bárbaro. Sí, no es un poco lejos, yo sé. Me queda un poco tras mano, ¿no? Hay 36 horas que no se sabe qué hacer, bueno, leeré un poco. Bueno, título del programa, última pregunta. Sí. Decime quién sos vos. Wow, qué difícil. Dios mío. No, yo qué sé, un gordito más o menos simpático. Yo creo que soy fundamentalmente padre de tres hijos, y músico, y me importa mucho el arte, y me importa mucho que mi función se vea reflejada no solamente en mi proyecto, sino en el proyecto de otros músicos. Disfruto mucho de abrir y de compartir espacio. Lito Vitale. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. He llegado a no escuchar tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí, y es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, como una canción, algo más que me ayude a despertar. Ah,